Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Mucha gente dice que en Navidad está triste porque piensa en las personas que no estarán sentadas en la mesa compartiendo la fiesta, ya sea porque han partido a la otra orilla o porque se encuentran distanciadas por algún problema. También existen otras razones para no estar bien. Eso lo lleva a ponerse mal, pero en realidad hay que caer en la cuenta de lo importante de esta fiesta. ¿Qué es la Navidad? ¿Cuál es el motivo por el que nos reunimos a festejar? ¿Solo nos juntamos para beber, ofrecernos regalos, o hay algo más que nos convoca? Pienso que lo central de la Navidad para los cristianos es la persona de Jesús. Él es la fuente de la verdadera alegría, de la celebración. En Él, Dios se nos acerca hecho niño, con los brazos abiertos para amarnos, perdonarnos, ayudarnos a recuperar la alegría de vivir, darnos esperanza para seguir adelante en la vida. Nosotros estamos convocados a darle una respuesta de fe que debe ir madurando a lo largo del camino de este mundo, lo cual no es mágico, sino que es un don y una tarea. La alegría del cristiano, como lo vemos, que siempre se vivió desde los primeros seguidores, es alimentar la amistad con Jesús, así como somos, con nuestras luces y sombras propias de todos los seres humanos. Nosotros podremos estar alegres si el Señor está verdaderamente presente en nuestra existencia, si no lo hemos abandonado como a un amigo que excluimos de la vida, si no se han empañado nuestros ojos por la falta de generosidad. Cuando para encontrar el deleite se ensayan otros caminos fuera del que lleva a Dios, al final solo se halla la insatisfacción. El cristiano debe ser jubiloso. Sin embargo, no se trata de cualquier bienestar. Es la alegría de Cristo que trae la justicia y la paz, y solo Él puede darla y conservarla. Los contentos efímeros son pobres y pasajeros. El gozo cristiano es profundo y capaz de subsistir en medio de las dificultades, como sucedió con los mártires de los siglos originarios, que daban la vida cantando salmos. Para una persona de fe se puede descubrir al Señor y con Él un bien superior a cualquier acontecimiento terreno. Aceptando que la vida nos sorprende con advenimientos prósperos y otros adversos, que pueden ser mejorados en algunos casos y otros no pueden ser modificados. Tendremos dificultades, como las han tenido todos los seres humanos, pero esas contrariedades no nos deben quitar la alegría espiritual. Si encarnamos la fe con obras, todo será distinto. La dificultad es algo ordinario con lo que debemos contar, y nuestra alegría no puede esperar épocas sin contrariedades, sin tentaciones y sin dolor. Es más, sin los obstáculos que encontramos en nuestra vida, no habría posibilidad de crecer en la verdadera sabiduría. El fundamento de nuestra alegría cristiana debe ser firme como una roca, afirmada en la fe. No se puede apoyar exclusivamente en cosas pasajeras, noticias agradables, buena salud, tranquilidad, desahogo económico para la familia, que son cosas buenas, pero si están adheridas a un sentido trascendente en sí mismas, por ahí pueden ser insuficientes para brindar el verdadero regocijo que permanezca para siempre. Yo quiero en este día recordarles algo que he leído hace un tiempo, que es un texto anónimo sobre la Navidad, y dice lo siguiente: si tienes tristeza, alégrate. La Navidad es gozo. Y ahí está lo que recién decíamos. Si tienes enemigos, reconcíliate. La Navidad es paz. Si tienes amigos, búscalos. La Navidad es encuentro. Si tienes padres a tu lado, ayúdalos. La Navidad es don. Si tienes soberbia, sepúltala. La Navidad es humildad. Si tienes deudas, págalas. La Navidad es justicia. Si tienes pecados, conviértete. La Navidad es gracia. Si tienes tinieblas, enciende tu lámpara. La Navidad es luz. Si tienes errores, reflexiona. La Navidad es verdad. Si tienes odio, olvídalo. La Navidad es amor. Ahí termina el texto, pero viene nuestro trabajo interior para que realmente podamos vivir la Navidad con el verdadero sentido que debe tener para un cristiano. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.